profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Qué bueno que ya podemos seguir hablando de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre Israel y la prueba profética. Voy a leer en Amós 9, 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esto en Amós 9, 14 y 15. Hace unos 250 años, el rey de Suecia tenía dudas de que lo preocupaban respecto a si la Biblia era realmente la verdad en cada palabra. Entonces le pidió al conde Nicolaus Ludwig von Zinderdorf, obispo de la iglesia Moravia, que le presentara una prueba que la Biblia era realmente la palabra inspirada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. El rey había apartado 10 horas para escuchar lo que el obispo tenía que decirle. Para sorpresa de su majestad, Zinzendorf le informó que el tiempo que había reservado era demasiado, ya que solo necesitaba decir 2 palabras. Asombrado el rey, le preguntó cuáles podían ser esas palabras, y el conde respondió, «Los judíos». Hoy nosotros añadiríamos una más, Israel. En el día de Zinzendorf, esa nación tan pequeña y acosada que naciera el 14 de mayo de 1948, mejor dicho, volviera a nacer, no existía, excepto en los corazones de los sionistas, que nunca habían cesado de esperar el cumplimiento de las promesas solemnes del Dios de Israel. La existencia continua de este pueblo, el que está rodeado por más de 1.400 millones de musulmanes que han jurado exterminarlos y quienes de continuo están planeando conjuras y lo atacan repetidamente en su intento por lograrlo, es uno de los milagros más increíbles de los tiempos modernos. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob ha bendecido al pueblo judío con una genialidad que excede en gran manera a sus primos, los árabes, y al resto del mundo gentil. Los árabes tienen el petróleo, pero los judíos tienen cerebros. Para que no se me acuse de ser parcial, lo único que necesitamos es comparar el número de ganadores del premio Nobel entre árabes y judíos. Como digo, hay 1.400 millones de árabes musulmanes en el mundo, y de ellos solo 6 han recibido el premio Nobel. 3, el premio de la paz, y 1, por química, física y literatura, respectivamente. En la población judía, que suma 14 millones, una centésima parte de los árabes, 165 han recibido el premio Nobel, 51 de ellos por medicina, 45 por física, 27 por química, 22 por economía, 11 por literatura y 9 por la paz. Increíble, ¿no es así? Israel es el tópico principal de la profecía bíblica. Está mencionado en la Escritura más de 2.900 veces, cerca del doble que, digamos, su Mesías. Sin Israel no habría Mesías, ni salvación para nadie, judío o gentil, no importa. La primera vez que se menciona la venida del Mesías es cuando Dios reprendió a los participantes involucrados en la caída de la primera pareja en el huerto del Edén. A la serpiente, una identidad que Satanás retiene hasta la fecha, desde Génesis hasta Apocalipsis, y a Eva y Adán. El relato de la Biblia sobre esto no es mito, sino historia. En muchos lugares alrededor del mundo, los arqueólogos continúan descubriendo representaciones antiguas de tres figuras que aparecen juntas: una mujer, una serpiente y un árbol. ¿Qué le parece? Dios anticipó el, digamos, largo conflicto entre la serpiente y el Mesías, y su triunfo final, que tendría lugar en una forma que Satanás nunca pudo haber imaginado. La declaración de Dios a los tres participantes culpables es simple y al punto. No hay rodeos. A la serpiente le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. El hecho que Dios dijo la simiente y Adán debe indicar que el hombre no estaba involucrado. A partir de ese momento, Satanás estaría esperando ansiosamente este nacimiento virginal a fin de darle muerte al bebé, que era el Mesías. Observando atentamente cómo se desarrollaban los eventos, supo que el Mesías sería de la simiente de Abraham. Ismael, progenitor de los árabes, fue el primer hijo de Abraham, que le nació de Agar, la sierva de Sara. Finalmente, Abraham tuvo un segundo hijo de su esposa Sara, a Isaac, el hijo de la promesa. Sin duda fue un nacimiento milagroso, porque por 90 años Sara había sido estéril. Mientras tanto, Satanás observaba y esperaba. Tanto Ismael como Isaac nacieron en el territorio de Canaán, o Israel, entre los cananitas que habían vivido allí por siglos. En Génesis 11:31 leemos: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Luego en Génesis 12, 5 y 6 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Esto en Génesis 12, 5 y 6. Ahora, no existe un lugar como la tierra de Israel o Palestina, ni un pueblo llamado palestino en este caso, porque Israel es el nombre correcto del territorio que hoy ocupa. Ningún árabe había vivido en la llamada Palestina, hasta que comenzó la conquista salvaje islámica del mundo en el siglo VII. Ellos no reclamaron ser descendientes de los palestinos originales. Hasta la década de 1950, cualquiera que haga el reclamo en el sentido que es palestino por ser descendiente de Ismael, está engañado por la tradición. Abraham, el padre de Ismael, era caldeo y su madre Agar era egipcia. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y se quedaron allí, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Génesis 11:31, 15:6 y 7. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Esto en Génesis 16:1. En el año 135 de la era cristiana, los romanos destruyeron 1,000 villas judías, asesinaron a 500,000 israelitas y esclavizaron a miles. Furiosos porque se vieron forzados a traer más legiones para sofocar la rebelión, los romanos, llenos de odio, le dieron un nuevo nombre al territorio que por más de 1,500 años había sido conocido como Israel. Bueno, ¿cómo la llamaron? Llamaron de la provincia de Palestina por los filisteos, por enemigos antiguos de Israel. Esos que vivían allí comenzaron a ser conocidos como palestinos. Pero, ¿quiénes eran los que vivían allí? Bueno, judíos. O sea que los judíos, irónicamente, fueron los primeros palestinos. Así fue como se les llamó, junto con muchos otros nombres, digamos para burlarse, que los han seguido mientras han sido perseguidos de nación en nación. Fue solo en la década de 1950 que los supuestos palestinos actuales comenzaron a llamarse a sí mismos palestinos, a fin de captar la simpatía mundial por sus actos de terrorismo, mientras las Naciones Unidas continuaban presionando a Israel y reduciendo su territorio al mínimo para facilitar su destrucción. Este es el interés de los políticos, destruir de alguna manera a Israel, pero no lo pueden lograr. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan único Israel en este particular aspecto? Desde 1948, Israel se ha estado armando y respondiendo a los ataques. Su promesa de que nunca, jamás permitirán que se les masacre se cumplirá, pero no antes de sufrir la peor acometida de su historia. Todavía está en el futuro, cuando sean asaltados por todos los ejércitos del mundo. Ellos clamarán por su Mesías, y Él vendrá, y Él los rescatará. Todo esto fue declarado por los profetas antiguos de Israel en el Antiguo Testamento, tal como dice, por ejemplo: Reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra.